En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos al último tramo ya de La Rosa de los Vientos de esta madrugada, la penúltima de las madrugadas de esta temporada. Mañana, excepción hecha de Francisco Guzmán, que se queda aquí. El resto nos vamos, lo dejamos durante unas semanitas, que os vamos a dejar en compañía, ojo, en muy buena compañía, en muy buenas manos, las de Martín Espósito, que se va a poner al frente de este programa durante lo que queda del verano. Hoy vais a disfrutar de un puente entre una temporada y otra verdaderamente excepcional, con Martín, que ya lo está preparando todo, que ya está a punto de regresar. Él llega, el resto nos vamos. Bien lejitos de el mundanal ruido. Y en esta hora de programa, los lugares de poder, la agenda cultural, el mundo del cómic, alguno de vuestros correos y comentarios. Vamos con todo ello. Con noticias e informaciones en la agenda cultural, Silvia Casasola. Pues sí, fíjate, tenemos varias opciones, mucha música. ¿Y qué te parece si empezamos por el grupo británico Muse? Y es que va a estar el próximo mes de agosto en Galicia. La banda inglesa de rock actuará el próximo 27 de agosto en el Festival Xacobeo 10, en el Monte do Gozo, en Santiago. Como sabes, Muse está compuesto por Matthew Bellamy, Dominic Howard y Christopher Wostelholm. Además, guardan mucha relación con nuestro programa, porque gran parte de sus letras, las letras de sus canciones, pues, ¿qué temática tienen? Fantasmas, conspiración global, vida extraterrestre, apocalipsis. Así que yo creo que los vamos a tutelar desde el programa. ¿Eh? Yo no sé, pero de momento digo que seguramente para el año que viene Muse sonará más de una vez en La Rosa de los Vientos. Tras varios nombres fallidos, pues los componentes del grupo decidieron apostar por la música, abandonando estudios y trabajo para dedicarse por entero a lo que realmente les gustaba, tocar rock y consolidarse con el nombre definitivo de Muse. Al igual que en su día acusaron a Mago de Oz de venderse a las masas, pues a ellos les ha ocurrido algo parecido. Ya que han pasado de ser un grupo casi de culto, seguido por una minoría, a darse a conocer con éxito al gran público, tras su participación en la banda sonora, nada más y nada menos que de la saga Crepúsculo, que tiene mucho que ver con nuestra casa, con Antena 3, que ha aportado ahí también dinerito para que esto salga, y la verdad es que está siendo un éxito, entre adolescencia y no adolescencia, porque yo creo que va conjunto papás y adolescentes a ver la película. Pues a este respecto, ¿sabes lo que dicen oponentes del grupo? Pues de alguna manera se defienden que bueno, que vale, que a lo mejor han tenido que vender un poco su alma, pero que no podían desaprovechar una oportunidad semejante. La cuestión, yo creo que en definitiva, que un grupo de culto luego tenga éxito no lo invalida, ni muchísimo menos. No. Y si uno se mantiene fiel a sus principios, a sus ideas, a sus criterios musicales, a cómo hace las cosas, bueno, pues la historia de la música está llena de grupos ya, así, ¿verdad? Ya. Es que dejaron de ser minoritarios por lo que fuera y pasaron a ser mayoritarios y pudieron seguir siendo tan buenos. Ojo, el caso, por ejemplo, de U2. Uh-huh. U2 era un grupo importante en Irlanda y luego algunos de sus temas se han hecho auténticos himnos internacionales, pero después de ese Joshua Tree conocimos el Sandy Blondie Sunday y era un grupo muy minoritario y tuvo aquel éxito tan gigantesco y no se vendió en absoluto. Ya, exactamente lo mismo. Hizo algo similar. Mantuvo sus principios y sus ideas y yo creo que no pasa nada, ¿no? Pero ya sabes que los seguidores primigenios es como que te apoyan muchísimo al principio. Uh-huh. Cuando pues no eres conocido y luego dicen, ala, ya todo el mundo ahora conoce a Muse y nosotros fuimos los primeros que los descubrimos. Bueno, pues seguramente esos fans primeros que no les gusta que su grupo triunfe, primero no entiendo por qué no les gusta que su grupo triunfe, pero habla de todo. Sí que es una cosa que se da, ¿no? Pues igual si ese grupo no triunfa y no consigue ese éxito arrollador finalmente, luego el grupo desaparece porque la vida es complicada, la vida es dura, la vida es difícil, ¿no? Pues sí, y luego además este tipo de polémicas lo que hacen es dar más publicidad. Mira, yo el otro día estuve en la calle, en un sitio, no voy a decir dónde, ¿no? Me encontré con el teclista, ideólogo y creador, músico, genial, de un grupo de los años 90 en España, extraordinario y fantástico, un grupo de culto que rozó casi el éxito de masas, y me lo encontré, no quiero decir nada, trabajando en la construcción, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, pues igual si hubiera triunfado un poquito más, si hubiera llegado a las masas de forma absoluta hoy, podríamos seguir disfrutando de incluso de ese trabajo, ¿no? Ahora muchos músicos españoles, pues de alguna manera, claro, no han podido mantenerse y vivir prácticamente de la música, pero sí es cierto que lo que hacen es hacer un trabajo, realizar, pues si han tenido una carrera o si han conseguido otro tipo de trabajo, y luego, para quemar ese gusanillo de la música, pues siguen tocando, pero ya en salas pequeñas, claro, y claro, no para un público mayoritario. Pero bueno, lo que estábamos escuchando antes es la canción que al final, por fin, sí, va a participar en esta última entrega, Eclipse, que se llama Neutron Star Collision, que esa es la que escuchábamos en principio. Y bueno, Muse también ha tenido polémica con esta canción porque decían que no iba a entrar en Eclipse, pero finalmente sí, lo consiguió y participó. Además, es que por lo visto está ligado a las escenas de amor de los protagonistas, entonces es una cosa tremenda. Bueno, de amor, de intento de amor, porque nunca se tocan y bueno, no se hace nada. Sí, yo he visto imágenes y tocarse se tocan. No llegan a consumar mucho, pero sí se tocan. Actualmente esta banda, sabes que es referente en el rock alternativo y su puesta en escena es espectacular porque lo demostraron aquí en Madrid el pasado mes de junio. Yo puedo corroborarlo, quería hacer dos puntuaciones. La primera es... Estabas loco por entrar, sí, ¿eh? Sí, que me encanta Muse, la verdad, lo descubrí hace relativamente poco. Yo pertenezco a esa mayoría de gente que los conoció y bueno, tuve la oportunidad de ir al concierto al Palacio de Deportes, me pareció espectacular, no pude ir al del Calderón de más tarde, pero bueno, increíble, y la verdad es que da igual lo que digan, pero no sé si se han vendido o no, que sí que puede ser el caso de otros grupos o no, pero bueno, es eso, todo el mundo tiene la oportunidad de aspirar a más. Y luego lo segundo, que también diciendo eso de venderse o de hacerse famoso o no, de tener esa oportunidad, el otro día vi un documental sobre un grupo que se llamaba Anvil. ¿Os suena alguno el nombre de Anvil? No, ahora mismo no. Pues se supone que era la proyección de futuro del rock duro, canadiense en este caso, que tuvo la oportunidad de tocar en 1984 en Tokio con bandas como... que era Bon Jovi y Guns N' Roses y demás, y todos pensaban que ellos iban a ser los reyes del rock duro. Y para al que final veas, acabó trabajando el cantante en unos congelados. Caray, fíjate. Pues ojalá hubiera triunfado en la música un poquito más y nos hubiera podido aportar cosas. Es fíjate, cuestión del destino también un poco. Y fíjate que estaba Bon Jovi ahí y luego, jo, qué desastre, lo que qué años nos ha dado. Qué maravilla, Bon Jovi, ¿cómo está? ¿Quién lo hace? Sí, no, yo no sé de todo lo que haga él, pero también, musicalmente... Mira, también le viene el rock and roll. Exactamente, exactamente. Y está muy bien acompañado y me gustó mucho, la verdad, ¿eh? Que luego hablaremos también de una cantante que estuvo en Rock en Río. Oye, por cierto, ¿algo que te llamó la atención de la puesta en escena de Muse? De Muse, todo. Bueno, algo todo especial. Por lo visto no fue tan espectacular como el del Calderón, pero bueno, desde el principio tenían tres torres, subidos encima de ellos estaban los tres componentes del grupo principal, además luego la batería, si no recuerdo mal, y todo, bueno, pues puesta de escena de ovnis, de música, bueno, de luces de láser y un montón de fuego y de, bueno, de puesta en escena espectacular. Y mucha potencia musical. Bueno, pues damos la bienvenida a Miusa en La Rosa y ya veremos la próxima temporada. Y Macaco también estuvo en Rock en Río. En Macaco, sí, estuvo en el escenario... No, estuvo en el Munde, al final, sustituyendo a alguien que se cayó al final. No sé, yo fíjate, coincidió que el único tiempo que pude ver en directo Rock en Río estuvo Macaco. Y yo personalmente no me gusta mucho su música, pero en cambio la puesta en directo me gustó. Pues, se contagiaba mucho con la gente. Es un tío bastante animado en el escenario y además tiene muchas tablas. Estuvo también en el grupo Ojos de Brujo antes. Y bueno, este barcelonés sabe cómo ganarse al público. Fue en sustitución de otro grupo que no me acuerdo cuál es exactamente, pero al igual que Mago de Oz también al final tocó en el Rock in Rio de este año, sustituyendo a otro que se había caído del cartel, no recuerdo cuál. En fin, bueno, pues seguimos con la música y en este caso pues nos trasladamos a la localidad de Torrent, que está en Valencia, un sitio donde yo he tenido la suerte de pasar pues casi mi infancia y que seguro que acogerá mañana muy bien a este artista, a este Macaco, que actuará en el Park Central de la ciudad y hasta donde tengo entendido, creo que la entrada es gratis porque es en un parque abierto en medio de Torrent y no sé, creo que no cuesta nada. Este concierto ha sido aplazado, estaba previsto para el 25 de junio, pero al final tocará mañana, el 25, a las 10 de la noche. Y bueno, pues estará con toda la gente de Torrent y la gente que se quiera acercar. Pues se va a juntar ahí, vamos, un montón. Su palabra es nuestra palabra, su pequeño es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede, quitarse andar hacia el saber. Y hablamos de otro artista que está triunfando más incluso fuera de nuestras fronteras que dentro de ellas, en Latinoamérica, Ismael Serrano. Esta canción va para ti, para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años, por acercarme la certeza de que otro mundo es posible, porque vosotros sabéis como yo que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia y hoy lo hacen en Bagdad. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito. Ismael Serrano, que dice que otro mundo es posible. Y eso que él es bastante pesimista, pero yo lo soy bastante menos todavía. Ismael Serrano está de gira por Latinoamérica. Dentro de muy pocos días va a cantar en Santiago de Chile, en Concepción. En concreto, en Concepción, en el lugar en donde hace tan solo unos meses se produjo ese terrible terremoto, día 27 de febrero, concierto benéfico de Ismael Serrano. Dentro de la gira, Acuérdate por Vivir, que también le va a llevar a otros tres destinos, otros tres conciertos en Chile, dos en Santiago, los días 6 y 7 de agosto y el 10 en Antofagasta. Pero también va a estar presente en Argentina, va a estar en Uruguay, en México, en Colombia. Gira de Ismael Serrano, el trovador español, dicen las noticias. Gira de Ismael Serrano en Latinoamérica, triunfando más afuera de nuestras fronteras que dentro de ellas. Que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, venga. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, que lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más y siguen los mismos. O igual quienes la recibieron entonces las dan ahora, ¿no? También ese puede ser el destino en relación a la letra de esta canción de Ismael Serrano. Más música, además muy relacionada también con este programa. Y no, no vamos a dar los datos de la encuesta, ¿que no? No. Aunque lo solgamos hacer con esta música, los datos son el enunciado de la encuesta de la semana, que estará seguramente a partir de lunes. Las datos y las aportaciones que queréis hacer sobre la temporada que viene las tendréis a partir de lunes en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a este programa. Pero en esta ocasión lo que hacemos es hablar de la protagonista, de la cantante, de Amy McDonald, que muy pronto va a celebrar su cumpleaños. Y bueno, pues ella el 25 de agosto va a cumplir 23 añitos nada más. ¿Quién los pillara? Fíjate, está un poquito lejos ya para mí, ¿eh? Yo tengo 24 y ya los echo de menos los 23. Dios mío de mi vida, la cosa está tremenda. Bueno, pues esta cantautora escocesa debutó en el mundo de la música con su This is the Life, que lo lanzó el 30 de julio de 2007. Y desde el 8 de marzo de este año tiene un nuevo trabajo discográfico y se ha consolidado en el Reino Unido en los primeros puestos de la lista. Algunos críticos dicen que su voz tiene un aire a la de Dolores O'Riordan, del grupo de Cranberries. Yo ahí tengo mis dudas. Cada una sí tiene su voz personal. Sí, bueno. Hombre, es complicado, ¿no? Son dos mujeres cantando, sí. Pero sí, a ver, puede tener un aire, pero tampoco son parecidas. La última vez que estuvo por España fue en junio, actuando en el Festival de Rock en Río en Madrid. Y bueno, de momento no tenemos en la agenda que vuelva pronto, pero comentaba... Una anécdota interesante sobre Amy McDonald. Lo primero quería decir que hay un oyente que siempre nos pregunta por los mails que cuál es esta canción, que cómo se llama. Y, pues, vamos a contestarla aunque sea en este momento. This is the Life es la canción que pone, bueno, que ponemos siempre en el principio del programa. Y bueno, y eso, que en el Sonorama, en otro festival, en Aranda de Duero, estaba yo en Onda Cero de Aranda de Duero, me acuerdo el año pasado, en verano también haciendo prácticas, estaba mirando para hacer un reportaje sobre el Sonorama y vi en la página web oficial de Amy McDonald que ponía Aranda de Duero, en vez de Burgos, Santander. Fue una pequeña rata. Sí, una pequeña rata, pero bueno, que a todos los arandinos les debió hacer una ilusión impresionante. Pero al final ella lo hizo bien, actuó bien allí. Sí, por lo que tengo entendido fue espectacular. Ella, entre las características que pone un poco para definirse, dice que es una mujer poco femenina. ¿Poco femenina? Se refiere a que no está muy pendiente de las cosas, de si se tiene que arreglar, más, menos. Hombre, desde luego la voz la tiene de chica total. Está muy bien y bueno, en persona ella también... tiene que tener una presencia. Muy bien, majilla, sí. Y ahora la música de Juzgado de Guardia. Dios mío, ¿dónde nos iremos? Ahí esperan a las GAE. Pues sí, en esta ocasión son los municipios riojanos los que se rebelan contra el pago de los derechos de las GAE. Y es que la Federación Riojana de Municipios ha hartado de pagar a las GAE, a la que acusa de tener un único afán recaudatorio. Tras 14 años de relación desde que se firmó el convenio entre la Federación de Municipios de España y la SGAE, el presidente de la delegación riojana se ha revelado a la hora de pagar derechos de autor en actos festivos sin ánimo de lucro. Afirma que la gran mayoría de los pueblos tienen una economía muy limitada y los contratos que realizan para fiestas o actos lúdicos son a artistas no profesionales que además actúan gratis con el único estímulo del público que les aplaude si les ha gustado la actuación. En consecuencia, la Sociedad General de Autores debería reconsiderar su estricta postura. O sea que, independientemente de que el actor cobre o no cobre, pues la Sociedad General de Autores sigue reclamando sus derechos de autoría. Así que, pues de momento no sabemos si se van a unir más municipios de otras localidades de España a la postura que ha tomado los riojanos, pero yo creo que viendo cómo están tomando las cosas, pues fácilmente pienso que sí. Además, las administraciones públicas quedarían exentas del canon digital si prospera, de hecho lo ha hecho ya, pero faltan todavía varios trámites, una moción presentada en el Senado por Coalición Canaria, que se une a otra moción en la cual se va a obligar al Ministerio de Cultura a que las entidades que gestionan los derechos de autor de los diferentes artistas tengan que presentar auditorías y tengan que presentar datos de absolutamente todo. Ya se sabe que hay muchas dudas sobre cómo se reparte ese dinero, porque solamente un 5%, solamente un 5% de todos los artistas españoles reciben más de 500 euros al mes de media por los derechos de autor, que hay algunos que suenan muchísimo en la radio, que hacen muchísimos conciertos y que luego no reciben prácticamente nada, y luego hay unos pocos que no dan tantos conciertos, que no suenan tanto en la radio y que sin embargo se llevan muchísimo, por lo menos esa es la duda que presentan algunos, ¿no? Que todos pagan sus cuotas como miembros, que entregan la gestión de sus derechos a la SGAE y que luego no les reporta todo aquello que esperaban. Bueno, pues esos datos se van a tener que hacer todos públicos a partir de ahora. El Ministerio de Cultura está obligado a partir de esta moción y se tendrán que dar a conocer los diferentes datos y cómo se gestionan y cómo se establecen las diferentes medias y cómo se establecen las devoluciones de los derechos de autor que se han cobrado en ocasiones con mecanismos tan extraños o a aportaciones tan extrañas como las que llegan de las peluquerías, como las que llegan de los bares o los centros de ancianos que tienen una radio puesta y que tienen que pagar a la SGAE. Bueno, pues lo que se cobra de ese modo o de otro modo y que llega a los artistas va a ser auditado a partir de ahora y ser hecho público. Yo creo que es una buena noticia para que no se tengan que dar más noticias sobre este tema. Qué pena, con lo bien que queda la sección de la SGAE, que la convenció Martín. Bueno, pues sí. Pero igual es gracias a la presión de muchos medios de comunicación que también han ido levantando la voz sobre lo que estaba pasando, ¿no? Ya a ver si damos buenas, en vez de malas. Claro, por supuesto, por supuesto. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. ¿Alguno de vosotros os apetece ir al teatro? Bueno, si se hace en la playa. Sí. Bueno, pues es que todos los años muchísima gente elige veranear a la orilla del mar. Y bueno, es normal, ¿no? Con este calor que estamos pasando los que estamos tierra adentro. Pero bueno, además del sol, la arena y el agua, también se ofrecen muchas otras actividades cerca de la playa. Y si da la casualidad de que tenéis la suerte de vivir ahora mismo en Cádiz, pues estáis pasando unas vacaciones bien merecidas, bueno, pues tenéis que saber que el teatro os espera allí. Noches de Teatro, que así se llama la iniciativa para los más pequeños y los que no lo son tanto. La cita, si os queréis acercar, es los miércoles, todos los miércoles, desde el 7 de julio a las 10:30 en el Palacio Medieval del Pópulo. Este próximo miércoles se estrena la obra de teatro RIP de la mano de la compañía Permiso, Vamos a Improvisar. Y el siguiente miércoles 4 de agosto, ya en este último mes de vacaciones, se representará El Arbitraje con la compañía Teatro Estudio 21. Yo creo que no hay excusas para asistir, porque no cuesta ni un duro, pero eso sí, hay aforo limitado y se pueden recoger las entradas una hora antes de cada espectáculo. Ay María, ven, dame una mano María, dame la otra María, dame lo otro María, que a mí me toca. Dame lo otro. Ay María, ven, ay María, ven. Está hablando de entradas del teatro, ¿eh? Ay María, ven, ay María, ven, María, ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven.

grandes rosaventeros como Martín el resto del verano, con unos cuantos especiales y un par de sorpresitas que aguardamos para entretenerlos durante todas estas vacaciones que vosotros os las tenéis bien ganadas. Pues yo te envío un besote, que descanses mucho y te tienes que sentir muy orgulloso, porque el cómic, desde que empezaste con nosotros en La Rosa, hoy por hoy es noticia en los informativos. Y la verdad es que eso no se ve todos los días. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. En la Segovia del siglo XIII, los judíos convivían con las demás religiones y comunidades y practicaban sus cultos religiosos en la sinagoga, pero tenían prohibido el matrimonio con los cristianos. Era Esther joven y una bella hebrea que estaba casada, pero se sentía atraída por los católicos. Con una gran confusión entre la fe y el corazón, se acercaba cada vez más al cristianismo y hacia la Madre de Dios. Una vez enterados sus correligionarios, decidieron eliminarla, así que fue calumniada y acusada de mantener amoríos con un caballero cristiano. Se la juzgó por adulterio y fue condenada a muerte por los ancianos. La sentencia ordenaba que fuera despeñada desde lo alto de las que llaman las peñas grajeras. Ella se defendió, alegando desesperadamente que era inocente, pero llegó el día de la ejecución. Y allí cristianos, moriscos y hebreos se concentraron en torno al lugar para ver aquel trágico espectáculo. Estaba situada ya en el borde del precipicio, cuando alzó sus ojos contemplando la catedral y pensó en la Virgen e invocó su ayuda. «Madre, tú que ayudas a los cristianos, ten piedad de esta judía». Los verdugos la arrojaron al vacío, pero se produjo el milagro. Esther, transportada por manos invisibles, fue suavemente llevada al fondo del abismo y dulcemente depositada en el suelo. No sufrió ningún daño, ni siquiera arañazos. La multitud acudió esperando encontrar el cadáver, pero la halló de rodillas mirando hacia el cielo y contando a todos aquel milagro que había salvado su vida. Desde entonces la llamaron María, la del Salto. Lugares de poder. Qué historia más bonita, ¿verdad, Juan Ignacio Cuesta? Una historia bonita y además que se repite varias veces, porque la vamos a escuchar por segunda vez esta noche y protagonizada por otra persona. La he elegido porque, aunque se refiere fundamentalmente a las peñas garajeras, que son las que están encima del santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, la patrona de Segovia capital, realmente nos sirve para darnos un paseo por una de las tierras más extraordinarias de toda la península ibérica y donde hay lugares mágicos y sagrados de una verdadera entidad, como por ejemplo, hacia dónde vamos a ir ahora. Que es San Frutos del Duratón, me decías justo antes de entrar en antena, que es un lugar espectacular. Absolutamente espectacular, y tiene un previo, que es llegando al pueblo de Sebulcor y bajando por una pista de tierra. Cuando llegamos al río Duratón, por primera vez allí abajo, y nos encontramos con las ruinas del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz, un convento franciscano construido sobre unas piedras del que lógicamente ahora no queda nada más que el esqueleto. Un lugar magnífico que fue visitado por Felipe II, por Isabel la Católica, donde incluso se hizo un hospital para la gente que iba por allí. Un lugar absolutamente digno de ser visitado. Para reconstruir su historia, ¿en qué fecha nos situaríamos mejor? Pues tenemos la primera documentación que nos habla del lugar en 1231, pero indudablemente los monjes acudieron allí seguramente atraídos por la fama de santo que tenía el lugar, porque había sido, como tantos otros lugares de España, un lugar donde se habían reunido muchísimos eremitas, sobre todo en época de los visigodos, incluso hispanorromanos, porque poquito después de este lugar, del convento de los Ángeles de la Hoz, vamos a pasar por un pequeño agujerito, una pequeña cueva, un lugar estrechito y angosto, pero verdaderamente magnífico. Tan magnífico que al maestro García Tienza se le ocurrió meterlo en la guía de los recintos sagrados españoles a pesar de su parquedad. Es la cueva que llaman de los siete altares. Apenas un pequeño agujero en la pared, al que hay que subir por un camino muy angosto, y donde los visigodos practicaron siete hornacinas muy simples en las cuales hacían sus ritos religiosos. allí se refugiaron y allí fueron pasados por la espada por los sarracenos. Uh-huh. El priorato de San Frutos, ¿qué es esto? Pues bien, el priorato de San Frutos nace fundamentalmente por otro santo visigodo, que es Frutos, que era hijo de una familia noble que vivía en Segovia capital y decidió entregar su vida a Dios alejándose a un lugar absolutamente propio para meditar y para encontrarse con ese Dios que lo llamaba. Y además arrastró a sus hermanos, a Valentín en Gracia. Encontraron un sitio, hicieron unas pequeñas capillas, allí se instalaron los tres. Y es un lugar absolutamente extraordinario porque físicamente nos vamos a encontrar con una especie de promontorio sobre uno de los meandros del río Duratón, hoy día además acentuado porque el pantano de Burgomilludo ha subido sus aguas y aquello ya es un entorno absolutamente espectacular. La primera imagen que se recibe cuando se llega desde el pueblo de Villaseca es emocionalmente muy, muy potente porque lo encontramos allí en medio de aquella soledad y en medio de aquel tajo impresionante del río, y sobre todo porque los buitres leonados, perdón, que van de una parte a otra de los farallones que están sobre el río, pasan prácticamente como a 2 o 3 metros de ti, que les escuchas el sonido de las alas cuando cortan el viento. Qué bonito. Es tremendo. Luego nos encontramos una serie de tumbas antropomorfas, como en tantos sitios, y luego lo que ya sería el priorato de San Frutos del Duratón, que se construyó sobre la primera ermita que había tenido allí San Frutos. Una ermita que tuvo una pequeña huerta alrededor con un venero de agua que aún existe todavía y que alimentaba una pequeña huerta. La leyenda hablará de milagro, imagino. Habla de un pequeño milagro, porque cuando llegaron allí los sarracenos en el año 711, todos los que fueron perseguidos en la región marcharon con San Frutos, que entonces no era santo, evidentemente. Al llegar al lugar donde ellos estaban, él levantó su cayado y les dijo: no vengáis hasta aquí porque este es un lugar sagrado. Pero lo intentaron, entonces clavó su cayado en el suelo y se abrió la que se llama hoy Cuchillada de San Frutos, que es una gran grieta por la que cayeron muchos de ellos. A partir de ese momento los sarracenos entendieron que aquel era un hombre santo y los dejaron en paz ya prácticamente durante todo el tiempo. Luego creció, se hizo un lugar de peregrinación muy importante, la gente iba incluso para curar las enfermedades del riñón haciendo un extraño rito debajo de una pequeña piedra que hay una en la cripta, y al final cayó bajo el control de los benedictinos de Santo Domingo de Silos. Hoy día está abandonado, lógicamente, porque después de la desamortización de Mendizábal, pasado como tantos otros sitios. Pero nos podemos encontrar algo que nos conecta con la leyenda primera, y es que en una de las piedras está relatada también el caso de una mujer que, arrojada por su marido por las piedras, creyendo que era infiel, se puso en manos de San Frutos y lo invocó, y entonces también fue salvada de la caída y no se hizo absolutamente nada. Hoy día el culto ha sido restaurado allí por una asociación que está encargada de aquello e incluso de gestionar un pequeño cementerio que hay cerca, donde todavía la gente quiere ir a que les entierren por allí. San Frutos es un lugar magnífico, y además, donde hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención, fue el hijo de Jimena del Oso el que me lo enseñó, porque yo no me había fijado. Hay 2 pequeños capiteles en un ventanuco cuya forma es exactamente el ojo de Isis. Es curiosísimo. La verdad es que nadie sabe exactamente por qué lo esculpieron allí y lo colocaron allí, pero quizá tenga que ver, no sabemos, con quizá un cierto pasado priscilenista de la región. No lo podríamos asegurar, pero toda esta mezcla de leyendas, de magia, de misterio, de milagros, de paganismo, quizá todo esto que nos estás contando explica que uno de los grandes del esoterismo, como es Mario Rosso de Luna, se interesara en su momento por este lugar. Sí, indudablemente, se interesó por este lugar y por los alrededores, porque no solamente tenemos esto, tenemos también Sepúlveda, que es donde Rosso de Luna fue a ver los laberintos de galerías que se suponen que habían sido construidos por los templarios, pero que realmente son de origen romano. Y donde nos encontramos algo muy curioso, y es en la iglesia de Nuestra Señora de la Peña, en el tímpano la mano de Fátima, la mano de Dios, rodeada de todos los sabios del fin del mundo. Un lugar extraordinario. Pero además no solamente vamos a encontrar Sepúlveda, que quizás sería para otro programa, sino que además vamos a encontrar un pueblo muy curioso, que es Caballar, donde se realiza un rito de estos de cabezas que tienen que ver con el mundo celta, que tienen que ver también con los templarios y con estas leyendas de los Bafomets. Uh-huh. Y es que las cabezas de los hermanos de San Frutos, de Santa Valentín y Santa Engracia, están en unos relicarios de metálicos que se introducen dentro de una fuente para invocar la lluvia, y parece ser que funciona. ¿Con qué nos despedimos, Juan Ignacio? Pues nos vamos a despedir con música de la época, porque en el cancionero de la Catedral de Segovia se recoge uno de los temas de un zamorano ilustre que era Juan de la Encina. Entonces vamos a hacer una pequeña recreación de uno de esos temas más conocidos. Ay, triste que vengo vencido de amor, maguera pastor, más sano me fuera no ir al mercado, que no me viniera tan querenciado, que vengo cuitado, vencido de amor, maguera pastor. Ay, triste que vengo vencido de amor, maguera pastor. Y jueves en villa viera una doñata, quise requerilla, tapallo la pata, aquella me mata, vencido de amor, maguera pastor. Juan Ignacio, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. También despedimos a Juan Ignacio Cuesta hasta la temporada que viene con más lugares de poder. Los dos minutos y pico que nos quedan de programa los vamos a dedicar a vuestros correos, a leer alguno de vuestros comentarios en rosa.vientos@ondacero.es. Pues mira, si quieres empezamos con uno que hace su primera opinión sobre la encuesta, que recordamos que hemos tenido problemas técnicos y no se ha podido habilitar para que la gente estuviera votando durante el programa, pero bueno, esperamos solventar, si no es mañana, el lunes los problemas y ya podrán acceder. Y entre las opciones que les dábamos para que dijeran para la próxima temporada qué es lo que les gustaría, pues por ejemplo, David dice que le gustaría que hubiese más misterio, más ciencia y cosas insólitas. Dice, en cuanto a alguna sugerencia, pues están muy bien las entrevistas, se aprende mucho, pero podrían acortar un poco. O sea, que le gustan que sean entrevistas un poquito más cortas. Bueno, tomamos nota de todo, claro que sí. Omar nos cuenta que esta noche ha visto caer un meteorito sobre la ría de Vigo y la trayectoria de este meteorito era de sur a norte y le gustaría saber si hay algún organismo a nivel nacional dedicado a contabilizar cuántos caen y dónde. Bueno, contabilizar cuántos caen, no lo sé. Contabilizar estos sucesos, las caídas de bólidos, de meteoritos. Sí hay varias organizaciones astronómicas que se dedican al control y al seguimiento. Hay una red de bólidos en España, creo que se llama, y que se dedica al estudio de todo este tipo de fenómenos, de todo este tipo de sucesos que a veces son verdaderamente espectaculares, ¿no? Pero existe una red de bólidos. Y tenemos a Claudia, que nos escribe desde Polonia, que dice que se ha hecho un asiduo oyente desde del programa, desde allí, por los podcasts. Y nada, la mandamos muchos saludos. Y luego tenemos también a Fran de la Torre, que, bueno, entre sus amigos es conocido como Yeyo, y nos escribe para rendir un pequeño homenaje a su profesor recientemente fallecido, Jesús Zoido, que era profesor de la Complutense en la Escuela de Óptica, en la asignatura de Óptica Física. Dice que como alumno suyo, que se ha quedado sin uno de sus referentes en la ciencia, y como amigo le manda desde los micrófonos de La Rosa de los Vientos el mejor de los abrazos. Así que pues nada, pues nos unimos a ese homenaje, porque la verdad es que un alumno te recuerde de ese modo es algo muy bonito. Desde luego que sí. Nuestro homenaje también y nuestro recuerdo a este profesor y a este saludo que le manda uno de sus alumnos. Nosotros volvemos mañana, habrá tertulia, habrá muchas más cosas, a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Gracias.